Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. El podcast para los que no tienen madre. Y en esta ocasión, como ya lo habrán visto en los programas pasados, tuvimos el especial de lo que la feria nos dejó. Y esta semana seguimos con las secuelas, con la cruda, la resaca, el acostumbrarnos a volver a la rutina del trabajo. Y para eso vamos a hablar de la película La leyenda del santo bebedor, que por cierto está inspirada en la novela del mismo nombre de Joseph Roth. Entonces, antes que nada, para iniciar de lleno en este tema, vamos a presentar a la mesa que nos acompaña, y a mi izquierda tengo a Rod, Jorge, y pues ya me conocen a mí, el búho, y espero a ver si me estaban confirmando que otro invitado está por llegar. Esperemos que llegue y ahorita se presente. Y sin más, pues vamos a platicar un poquito. No sé si Jorge nos quieres dar algo de antecedente de Joseph Roth para que nuestros escuchas estén ad hoc con el escritor de que está inspirada esta película. Bueno, lo que te puedo comentar de Joseph Roth es que nace en Ucrania, fue oficial del Imperio Austrohúngaro húngaro en la Primera Guerra Mundial, periodista a partir de 1918 y novelista. En 1933, después del triunfo nazi, tuvo que exiliarse de Alemania, donde residía, murió en París en 1939. Su obra es una vasta construcción de ensayos, relatos y novelas, donde temas y personajes recurrentes aparecen en los más variados contextos. Está considerado, junto con Broch y Musil, como uno de los mayores escritores centroeuropeos del siglo XX. De las obras que podemos encontrar en español, la que nos atañe en este caso es la novelita La leyenda del santo bebedor. También encontramos en español A diestra y siniestra, o La noche 1002 y Confesiones de un asesino. Serían los textos que ustedes podrán encontrar traducidos al español más fácilmente. Y bueno, no sé quién quiera leer la sinopsis de la película. Vamos a hablar un poco, mezclarla este podcast, lo que vimos en la película y lo que leímos en la novela. Entonces, si Rod nos quisiera leer la sinopsis. Primeramente vamos a decir un poco lo que es la ficha técnica: La leyenda del bebedor, La leyenda del santo Bevitore de 1988, el director Ermano Olmi, guión Ermano Olmi y Tulio Kesich, obviamente interpretando el relato de Joseph Roth, música Igor Stravinsky, sinopsis: Andreas Ruger Hauer es un vagabundo más de los muchos que viven bajo los puentes de París. Cuando recibe de un desconocido la suma de 200 francos con la única condición de devolverlos como ofrenda a la Virgen a la imagen de una santa, emprende un peregrinaje de carácter fundamentalmente espiritual para ser digno del favor recibido. Fábula sobre la redención y la dignidad personal. A mí lo bueno, primeramente los productores de este programa, Búho Cuervo y Jorge, me pidieron que leyera obviamente la novela. Mi padre, mi santo padre, ya tenía la novela en Anagrama y la empecé a leer. Sinceramente, yo estaba con muy poca fe de la novela, y cuando empecé a leerla, a mí lo que me encantó fue que es una historia, una fábula de lo que es el alcoholismo, lo que hace el alcoholismo con un clochard, con un vagabundo que duerme debajo de los puentes del río Sena, y cómo a través de un milagro que un tipo, un catrín, llegue a verlo y le regale 200 francos, y a partir de esos 200 francos se va desembocando diferentes milagros que, según Andreas, va reflejando en su vida, que con 200 francos va comprando ciertas cosas, va encontrando con ciertas personas, se va reencontrando con viejos amores, y cómo al final de cuentas debe una manda, y esa manda la debe de cumplir. La intención es que qué tanto logra cumplirla o qué tanto no lo logra, y yo creo que para mí ese es como que el quid de la historia, las mandas que uno de repente se impone o lo logra imponer y que no lo logra por ciertas cosas, el siempre el pero, el que ya merito, el que no lo logré, el que se te olvida por otras cosas. A mí se me hizo muy interesante la novela, y sobre todo que esa relación con el alcohol y cómo te transforma la realidad. No sé si Jorge quisiera decir algo de la novela o de la película. Bueno, antes de dar mi comentario, precisamente lo que platicaba con el Búho era que si llegáramos a conocer a alguien que de repente te platican, en México se da el caso de que hay muchos creyentes, si llegáramos a conocer o estar en contacto con alguien que diga, oye, sabes que yo quiero prometer una manda para que se me cumpla tal milagro, yo creo que le recomendaríamos leer esta novela para que o ver la película, si no son lectores, para que antes de que se echen el compromiso, si son creyentes, de decir voy a prometer una manda a la Virgen tal o al santo tal, y la Virgen de San Juan, a la Virgen de San Juan, que es la más socorrida, yo creo que le dirán aguas, primero chécate esta novela, esta película, porque no son enchiladas prometer una manda o prometer algo. Como bien lo dices, lectura obligada en los meses de diciembre o de frío, para antes de iniciar esto de las mandas. Y el que también no estaba en manda pero ya está con nosotros es, pues déjenlo presento, el Caballero de la Oscuridad Digital. Hola, ¿qué tal? Pues ya lo escucharon a Lore Enigma, ya se integró con nosotros, venía de una manda, de hecho incluso nos dijo ahorita antes de que siguiéramos en el programa de por qué no me avisaron de que no fuera las mandas, así que como ya saben, chequen esta novela o vean la película. Yo lo que quisiera resaltar un poco, que como bien lo dijo Rod al inicio, yo me di a la tarea tanto de leer la novela y, igual que él, y ver la película. Pero en mi caso particular fue de que yo me aventé la novela una hora antes de ver la película, entonces me quedó muy reciente la historia. De hecho, precisamente ahorita que el Búho nos comenta eso, siempre aquí en este podcast nos gusta recomendar tanto literatura como cine. Es más fácil que la gente vea las películas a que lea las obras en las que estuvieron inspiradas. En esta ocasión, y esperemos volverlo a hacer con más frecuencia en el podcast, vamos a facilitarles la novela en formato PDF, y quisiera que el Búho nos dijera, para aquellos que no son habituados a la lectura, ¿te costó trabajo? ¿Te tardaste mucho en leerla? Dinos. Pues como lo mencioné, pues me la aventé en una hora, 52 páginas en el formato PDF en que la leí. Lo único que sí me costó, y que puedo decirles a ustedes escuchas, la versión que incluso les vamos a facilitar, que bueno, va a ser de mi parte, que se las voy a poner ahí en la fanpage y en el blog, tiene algunos defectos en el texto. Por ejemplo, hay una parte en donde una palabra que dice llama y dice amar, que entonces nada más son pequeños detalles, pero en sí es digerible la lectura, no tienes problemas de con algún lenguaje elevado o que los personajes no los describan muy bien. Incluso llega un punto en el que la lectura es tan apasionante que ves al personaje en su odisea de tratando de, como ya lo mencionaron, de llevar los 200 francos a Santa Teresita, que te quedas picado y dices, por favor, ya entrégalos. Entonces es una lectura muy muy recomendable. Incluso, como ya lo dijo Rod, para los que no sean alcohólicos o que sigan negándolo, deberían darle una leída para ver si verse en ese espejo y ver qué tan claro tienen su problema de alcoholismo. Precisamente sobre eso, yo creo que podríamos equiparar el cómo vive una persona la embriaguez. Quisiera que lo comentáramos después de escuchar la siguiente canción. En un momento continuamos. Y bueno, acabamos de escuchar la canción Too Drunk, Too Fuck de los Dead Kennedys. Creo que se traduce algo así como demasiado pedo o demasiado borracho para follar o para coger. Entonces, pues esta canción se las escogimos muy ad hoc con esta cuestión de la embriaguez. En un momento retomamos el tema de la película, pero brevemente, ¿tanta importancia le dan a la embriaguez en su vida? ¿Sí lo ven como algo, como una, con cierta espiritualidad o con cierta importancia? A ver, Rod. Bueno, para mí, yo voy mucho en el discurso de este grupo de Bersuit argentino, que dice yo tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar, algo así. A mí me gusta sobre todo la frase que dice este autor, sobre todo para mí el amor es una embriaguez y a su vez un perro infernal, y el alcohol funciona muy bien cuando estás en ese momento que llevas muy poco saliendo con una chica y primero sales un café super relax, después al cine y ya las últimas sales a pistear, y ya cuando se ponen como con esos tragos coquetos, cuando se mezcla el deseo con el alcohol y de repente si hay química, si ya ves que en el aire hay química o haya una especie de atracción, el alcohol la potencializa y de repente te se te mueven la hormona, las neuronas, la testosterona, la bilirrubina, José Luis Guerra, y todo se transforma. Para mí el alcohol transforma el mundo, como diría Carlos Barral en el prólogo, transforma el mundo, cambia sus leyes, incluso la virtud de los santos. Acuérdense también, como se dice en el dicho, que para que aflojen esas piernas hay que echarle unas 2 que 3 cubitas de cualquier bebida espirituosa, y sí resulta, sí se transforma la realidad de tu cuerpo y de tu conciencia. Y bueno, eso que comentabas de la bilirrubina es Juan Luis Guerra, que en algún momento era Juan Luis Guerra y sus 440, pero bueno, aquí Enigma, ¿qué nos puedes comentar de tú cómo vives la embriaguez? Bueno, pues en mi caso, más que nada sirve como experimento social, ¿no? Para conocer a la gente. Uno mismo también se puede conocer, uno puede presumir de que se conoce de pe a pa, pero obviamente bajo los efectos de estas bebidas, pues te quedas como realmente me conozco, y es donde descubres y te respondes a ti mismo. Como estaban comentando, pues también cuando empiezas a salir con alguien, puede que exista esa confianza, ese primer café a salir, todo muy bien, pero también ya cuando uno empieza con bebidas un poco más fuertes, más exóticas, pues realmente te das cuenta si existe la confianza o si la chava te está mintiendo o tiene esa como doble personalidad, ¿no? A lo mejor nos toca una ninfómana o vete a saber, ¿verdad? Entonces, más que nada me sirve como este experimento social para conocer a las personas. De hecho, no sé qué puedas aportar, Búho. Pues después de tu de alguna manera consejo de yo tomo para analizarte, que de hecho los psicólogos deberían tener una terapia así, ¿no? De que te pongas a pistear con ellos, ¿no? Al final terminas tú analizando al psicólogo, pero bueno, en el caso de la embriaguez, yo siento que esa palabra se debe aplicar más, o en mi caso yo lo aplicaría más, ya has estado como que en el límite de la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Ya cuando tomas la última, ya no sabes si es la última o la cuarta copa, o bueno, sí, no sabes si es la última porque tu cuerpo dice quiero más, pero tú no sabes si seguirle o no. Yo siempre he pensado, como mentalidad de alcohólico, que siempre me hace daño la primera y la última. No sé por qué, o sea, tomas la primera y te sabe horrible, y como que tu organismo lo está adaptando otra vez y se adormece, y sigues tomando, llega la última, la del estribo, y es la que dice te tumba. Algo que también me pasa mucho es que yo tengo que beber demasiado para llegar a mi casa y dormir, porque pasa un estado de inconsciencia de que llego y hay unas pequeñas lagunas que no me acuerdo si lo hice o lo soñé. Entonces hay veces que amanezco encuerado y digo, ¿me violaron o cogí? Entonces dije, ¿qué puede ser? No sé. O de repente veo a mi perra muy gustosa en mi cama, entonces puede ser que esos besos hayan sido no tanto de una chica hermosa, sino de una perra trigueña. Puede ser. Pues sí, como lo decías, ya ahí son, como lo dije, casos extremos de embriaguez, ¿no? Ese estado ya de alucinatorio con el alcohol, lo que te la pasas bomba. O como el caso super sonado aquí en Aguascalientes, en la feria de ese borracho que se quiso violar un puerquito, que no era el puerco araña de los de Homero Simpson, sino que se quiso violar un puerquito de la expo ganadera, y en la madrugada lo cacharon. El pobre puerquito estaba llorando, sufriendo de la agonía, desflorado, que le iban a meter todo el tocino. Pero yo siento que la agonía no fue por la experiencia, sino porque no le marcó el borracho, ¿no? Capaz que perdió el número, como en esta novela, ¿no? Que tenemos al protagonista Andreas, que está buscándose los francos, dice, a ver si no lo soñé, ¿no? Cuando estás ya en ese estado, que no sabes si sí pasó o no pasó. Claro, cuando estás borracho, lo primero que te haces es la oración del borracho. A lo mejor no se puede ver aquí, bueno, porque es obviamente audio, pero siempre dices, piensa, no huelo a nada, cartera, llaves, y todo está bien. Entonces siempre te estás fijando en todos esos pequeños detalles para ver que no se te haya olvidado nada, pero siempre se te olvida lo más importante, la memoria y la vergüenza. Ah, claro, de hecho la vergüenza, cuando estás en la embriaguez, es algo como que innecesario, ¿no? De hecho lo ves algo superficial. Y bueno, ahorita que decía de no olvido esto, no olvido aquello, yo creo que una de mis virtudes, que estoy tan orgulloso de ella, es yo para donde se ande en mi bicicleta, yo no soy como esos pinches hipster que andan en rila por pose. Yo, para mí sí es un estilo de vida, y por muy pedo que ande, siempre les digo, yo sé dónde está mi bicicleta, y tengo integrado un GPS que me lleva a donde está la bicicleta. Ya poder subirme a ella es otra cosa, o incluso poder abrir el candado, pero ya una vez trepado en ella, ese GPS mágicamente, como Homero cuando va en su carro bajo los efectos de la María, llego flotando a mi casa. Entonces, y bueno, respecto a cómo vivimos la embriaguez, yo sí siempre la he tenido, para mí siempre ha sido como una comunión con los dioses, con Baco. Yo siempre fui de la idea del poema de Baudelaire, embriágate o embriáguense de música, de vino, de poesía, de lo que quieran, pero embriáguense. Y yo en mis buenos momentos, ya sea con alcohol o sin alcohol, trato de estar embriagado, ya sea de ideal, ya sea de poesía, de ir en la bicicleta. Y el alcohol para mí sí es como ser otro. Claro que uno se cree el alma de la fiesta y terminas haciendo el ridículo, pero de unos años para acá sí me ha ayudado un poco. Es una cuestión como expectativa realidad, ¿verdad? Así tipo como Enchufe TV, que dices acá súper seductor y lo último no dices nada, me dices como zombie. Pues retomando eso de zombie, recuerdo un capítulo de La Dimensión Desconocida de estas nuevas temporadas, en la que una chica estaba muy asustada porque todo el pueblo en donde ella vivía eran zombies. Incluso llega a su departamento y sus amigos que ella conocía estaban volcados zombies, y resulta al final del capítulo que más bien ella era la zombie y toda la gente estaba normal, ¿no? Entonces te pasa lo mismo con la bebida, ¿no? Tú sientes que todos están muy apagados o que te están siguiendo el rollo y que tú eres el que coordina mejor, que sabes bailar como Lois, ¿no? Cuando se cree que es la super bailarina del Bolshoi, y en cambio ves la toma desde la perspectiva de los hijos y está tumbando todos los trastes, ¿no? Bueno, claro, no niego que también con los años me he dado cuenta de eso, de que lo que yo creía, la imagen que yo creía que daba al estar ebrio, realmente nada que ver. Incluso acepto que soy una mejor, no una mejor persona sobre, no, acepto que pienso mejor estando sobrio, que sí me quita mucho el alcohol, entonces simplemente es una evasión. De hecho, haciendo alusión a tu comentario, dando como que la parte científica, un poco de información, hay estudios donde hay un umbral en donde una persona que llega a tomar una cierta cantidad de bebida, más que estar distraído o no tener bien coordinado sus funciones, está más atento a todo lo que está pasando, ve mejor, escucha mejor, todo lo que toca pues perfectamente. O sea que cuando uno anda pedo tiene sentido arácnido, algo así, pero aquí la cuestión es un umbral entre estar normal y ya llegar a lo que es desconocer dónde estuvo. Entonces, cuando ya llegas a ese momento de que ya no te acuerdas, pues obviamente esos sentidos arácnidos pues totalmente desaparecen. Más bien es el sentido de ver a las arañas como chicas guapas. Y bueno, después de este comentario, que espero las chicas del podcast no lo escuchen, si no ya no van a volver. Volviendo al tema de La Leyenda del Santo Bebedor, algo muy interesante es que, como ya lo he mencionado en la sinopsis y en parte del el resumen del libro, empieza con que llega un hombre distinguido de traje con un pordiosero vagabundo, al menos eso en la novela sí lo apreciamos muy bien, y le da 200 francos y no le pide nada más que, oiga, no me lo tiene que pagar, yo se lo doy de todo corazón, no hay problema, pero a quien le tiene que pagar es a Santa Teresa, ¿no? Y como ya hemos mencionado esto de las mandas, aquí lo interesante es de ustedes qué pensarían si alguien llegara, y más en tiempo de feria, por ejemplo contigo, Rod, que alguien llegara y te dijera, oye, toma 2,000 pesos y a mí no me los pagues, sino tienes que ir a catedral y entregarlos en la estatua de tal santo. ¿Tú cómo te sentirías? ¿Con un compromiso? ¿Te valdría? ¿Te los irías a gastar? ¿O qué harías con esa pregunta? Hay una transformación, es lo interesante, porque obviamente es un vagabundo que no tiene nadie, que nadie cree en él, y de repente se siente inmerso en un compromiso de alguien que cree en él, que en realidad no es que cree en él, sino que él está pagando una manda y como que se la transfiere. Y a ti, cuando alguien te transfiere un compromiso, si eres una persona cabal, honorable, como lo maneja este Andreas, te transforma, pese a que todo tu ser te conduce al vicio. Entonces dices, tengo que cumplirlo, y pese a que te puede valer madre y decir, no lo voy a hacer, o sea, ese viejillo o ese caballero ya se la peló, esos 200 me lo voy a chingar por alcohol. Si hay un momento de transformación, pero que la misma vida no le permite, su misma vida labrada por sus decisiones, no le permite llegar a hacerlo, pese a que tenga todas las buenas intenciones. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Yo también lo digo porque en esta pregunta se puede transformar en otra situación. Es como, por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que te das dinero en la calle? Y es un dinero que no tenías, son posibilidades que no contabas en ese momento, y es como, no sé si Jorge nos quieras decir esta cuestión de que cuando tienes dinero te sientes con más presiones. Sí, mira, yo siempre he sido de la idea de que a más dinero, más problemas. Sí, yo normalmente siempre ando bastante corto, bastante jodido, entonces estás como perro de carnicería, nomás mirando, como que todo se te antoja, pero finalmente al no tener el poder adquisitivo, pues no, te libras de cumplir esos caprichos y sigues con tu vida, una vida tranquila, y nomás empiezas a tener dinero, te llega un pago de algún trabajo, de repente te hallas dinero, y te genera problemas, dices, puta, si tuviera 50 pesos más ajustaba esto, y de repente te va saliendo más dinero, y siempre necesitas más, o sea, va cambiando tu necesidad, ya, y ni siquiera son cosas que necesitas. Sí, es como esa frase, ¿no?, de que te vuelves esclavo del dinero, ¿no? En vez de ser un medio para alcanzar algunos fines, algunos servicios, pues te vuelves esclavo, ¿no? Y yo de repente yo sí comprendo mucho la visión del caballero, que es cuando dice, le ofrezco los 200 francos, yo no los necesito, al contrario, me sobra dinero, pero yo siento que tengo un compromiso muy fuerte con Santa Teresita, y en base a eso, él como que a pesar que tiene tanto dinero, se despoja de algo material en pos de algo espiritual. Y pasa algo muy curioso que dice Jorge, y es muy cierto, a mí me pasó de los dos lados, que no tienes ni un peso y te sientes mal por no tener un peso, y de repente cuando tienes dinero te sientes mal porque estás viviendo con la angustia de que se va a acabar, y sobre todo la angustia de que, en qué te lo vas a gastar. Y cuando llega un momento en que te lo gastas, el dinero te crea una como diría una frase del Club de la Pelea, el dinero es algo, o los medios de comunicación o la misma sociedad crea el dinero para comprar cosas que no necesitas y que vas a guardar, vas a tirar, vas a coleccionar, y que al final de cuentas no te hacen falta. Si en cambio viéramos esta idea de, como en alguna película, no recuerdo el nombre, de que viéramos el dinero como tiempo de vida, ¿cómo lo aprovecharíamos? Y sí, bueno, yo les quería decir otro cambio interesante, bueno, que tenemos vemos en el personaje de Andrea Carcado. Andrea Cartag, es de que este personaje, a raíz de que tiene dinero, de que le llega esa oportunidad, o como él lo dice, ese milagro, le sucede una serie de milagros, pero yo más bien lo aterrizándolo a la realidad, es de que en el momento en que llega una persona importante y lo ve como una persona y no como un pordiosero o vagabundo, sino como su igual, y le dice, oiga, aquí entre caballeros le presto dinero y usted como caballero dice que me lo devolverá, bueno, al menos en este caso a la santa, este personaje Andreas, se transforma y se siente diferente, incluso después de tomarse una copa, porque él sentía que pues que eso que le había pasado pues no iba a implicar nada, incluso no se la creía lo del dinero. Después de tomarse esa copa, vemos esa escena tanto en la película como en la novela, que regresa a ese puente y se cobija con los periódicos y empieza a tentarse en el saco para decir, de verdad esto me sucedió. Y el día siguiente, en vez de esa necesidad del borracho, como ahí lo manejan en la novela, que esas ansias de querer olvidar todo con el alcohol o apagar los problemas, ¿qué es lo que hace? Dice, pues voy a ir a comer, algo que casi no hacía antes, pensaba más en la bebida antes que en la comida. Y como ahorita mencionó Jorge, le regresa esa humanidad al personaje y empieza a reintegrarse de alguna manera a la sociedad, ¿no? Con esos 200 francos, la gente de ese cosmos que crea Joseph Roth, pues tal vez hubiera sido poco dinero, pero para Andreas es un gran capital que lo reintegra, le da una segunda oportunidad después de todas las cosas que le habían sucedido que lo llevaron a vivir en ese puente. No sé si tú, Roth, quisieras comentar sobre esa transformación o algunas otras cosas que hayas visto de diferente entre la novela y la película. Lamentablemente, para mi gusto, no logra, o sea, es una novela tan corta que yo le recomiendo mucho a todas las personas, sobre todo que son bebedores, que se te pasa volando la novela. Es como el vaivén de echarte una cuba cuando tienes mucho calor, una cerveza cuando tienes mucho calor, que te tomas como agua, que tiene hoyo, que se evapora. Esa proverbial caguama carta blanca con agujero. Y que a mí me pasa algo muy curioso también, como siento con este Andreas, que cuando toma, al final de cuentas, toda su existencia es para tomar, pero afortunadamente el alcohol se vuelve como su leitmotiv para seguir viviendo, y es la esencia de un adicto, o sea, que tú consigues el dinero para seguir viviendo y bebes para sentirte mejor, y el sentirte mejor te hace recordar o te hace naufragar en tus recuerdos o se olvide tus recuerdos, y al día siguiente quieres alcohol para volver a estar en ese estado de embriaguez, que ojalá todos tuviéramos estado de embriaguez, estado alterado de formas que no fueran tan nocivas y más saludables a tu ser. Y sí, otro cambio que vemos en el personaje, como ya me lo has dicho, es que hay una parte en la que en cuanto recibe billetes, él nunca tenía la necesidad de guardarlos, ¿no? Entonces él lo podía guardar en la bolsa de su pantalón o de su saco, pero tiene esta necesidad de decir, oye, tengo billetes, ¿en dónde se guardan los billetes? En una cartera. Y tiene esta necesidad de conseguir una cartera, ¿no? Como la gente decente o normal. Es algo tan estúpido porque justamente lo notas que cuando le dan los 200 francos, ya el lugar donde se acostaba, que era el puente, ya no es el mismo. Dice, ya tengo dinero para ir a un hotel, ya tengo dinero para ir a comer. Incluso cuando va a un cafecito o a un restaurante de París, antes de pedir se va a rasurar. O sea, dices, pero porque tienes dinero para hacerlo. Y el dinero te crea una necesidad, un estatus que lo tienes que lograr, o sea, que lo tienes que alcanzar. Por ejemplo, yo siempre digo a mis alumnos de que en realidad si tuvieran un suficiente dinero para comprarse unos tenis, no se comprarían unos tenis normales, se comprarían unos tenis de marca, con tal logotipo, que aunque no lo crean, siempre tratan de buscar el estatus al producto que tienen. Por ejemplo, la cartera. ¿Tú para qué necesitas una cartera si eres un vagabundo? Y el dinero es más que suficiente que lo tengas en un bolsillo, pero te crea necesidad. Sí, de hecho es como, bueno, también no sé si Jorge quieres comentar eso de que tú me decías de que tú antes de comprar algún producto, de preguntar, mejor dicho, si vas a ver unos tenis que te gustan, antes de preguntar por ellos siquiera al vendedor, tú verificas que tengas el dinero o te esperas a que tengas el dinero completo para poder y sentirte con ese valor de decir, tengo todo el dinero que si me veo obligado a comprarlo, lo compro. Mira, a mí me pasa algo curioso y alguna vez Rod me preguntaba si quizás la vida no me pone enfrente mucho dinero porque me vaya a llevar una vida de excesos. Se va a corromper, es que Jorge es un angelito y si tiene mucho dinero se corrompe, la corrupción de un ángel, como diría Mishima. No, que me vaya a dejar llevar por los excesos, porque como yo en lo particular crecí de forma austera en cuestión de dinero, no que no pobre, sino simplemente austera, mi relación con el dinero es no es conflictiva, sino que es curiosa, porque yo cuando no lo tengo, pues simplemente vivo el momento, y cuando lo tengo, cuando tengo el dinero por algún trabajo, por alguna situación, todo el tiempo estoy, antes de salir, checo la cartera, cuando voy a entrar a un bar, a una tienda, a donde sea, checo la cartera que traiga el dinero, antes de pagar, a lo mejor paso al baño, si voy con una chica, le digo, no, deja, voy al baño, en el baño checo la cartera que traiga suficiente para, entonces, yo todo el tiempo estoy así, no me lo crean porque lo hago cuando la gente no me ve, pero yo sí tengo como esa costumbre, y lo que decían tanto Búho como Rod, a mí el dinero de alguna manera sí me causa cierta seguridad, porque yo soy el clásico flenó, como diría Baudelaire, de que yo me la paso dando la vuelta por el centro, viendo los aparadores, viendo a la gente, soy como una especie de paseante que admira, contempla, y solamente me atrevo a entrar a un lugar, a una librería, a un café, a un bar, cuando traigo dinero, porque digo, puedo pagar y aunque no compre nada, necesito traer dinero en la bolsa para meterme una jodida librería y ver los libros, aunque al final no compre nada. No sé, quizás no se los había platicado, pero yo tengo como esa fijación. En tu caso, Enigma, ¿tú tienes ese conflicto de que para preguntar por algún objeto que te guste o pedir un servicio, te checas la cartera o tú llegas y preguntas y al final no compras nada? ¿Cómo es tu situación? No, yo para las cuestiones de compra soy muy exigente. Yo soy de las personas de que ya va con la certeza de qué es lo que va a comprar. Previamente ya hice como una investigación, un estudio de mercado, cuál fue el producto que salió a la venta antes o después. ¿El aviso del consumidor? De hecho, aunque Jorge haga mofa de ello, en una ocasión sí me puse a investigar en la revista del consumidor cuál era el producto de mejor calidad. Antes creía que esas revistas o programas no servían para nada, pero en esa ocasión la verdad me sirvió para mucho. ¿Y qué compraste? En aquella época compré una computadora y en una segunda ocasión compré un colchón. Así que pues tiene que haber calidad, buen precio y tiene que ser de un tamaño específico. Entonces, pues sí, para resumir, yo en cuanto a las compras soy muy exigente. A mí eso me late de Lore Enigma. A mí lo que me pasa es algo bien curioso. Como yo soy muy alto, cuando era morrillo no había zapatos de mi talla. O sea, y a diferencia de Jorge, mi jefa siempre decía: ten el dinero para que te vayas a comprar unos zapatos. Pero era la clásica frustración de ir a los varios locales de zapatos y que no había ni mi número. Y era una especie de puta madre. O sea, tengo el dinero para comprar cualquier par de zapatos y ni siquiera no es que no alcance dinero, es que no hay los zapatos. Y decía: puta madre. Y a pasar de los años, recientemente por la globalización ya ha habido de mi número. Entonces pasa algo muy curioso, que es que tengo la mala fortuna, o más bien la buena fortuna, de que yo ahorro mucho. Entonces cada vez que veo un par de zapatos de mi número, lo quiero comprar y lo compro. O sea, no importa el modelo, y no lo necesito. O sea, tal cual les digo, tengo 10 pares de zapatos como vieja y no lo necesito, pero como de morrillo se me quedó el rollo de que no tenía un par de zapatos y que duraba mis par de zapatos como régimen socialista durante 3 años, 4 años, cada vez que veo un par de zapatos lo compro. Tienes ese síndrome de gente que residía en los campos de concentración, ¿no? Que guardaba la comida aunque tuviera hambre, diciendo: mañana tal vez no coma, hay que guardar, ¿no? Y sí, vemos en el personaje de Andreas, de esta novela de La Leyenda del Santo Bebedor, que tiene esa evolución, ¿no? Que de ser alguien que no necesita dinero, que ya no le interesaba, que ya no le importaba, empieza a preocuparse de cuándo se le acabará, dónde lo tiene que guardar, empieza a decir: oye, pues si me tengo que quedar a dormir, como ya lo decía aquí Rod, en vez de quedarme a dormir en el puente o en un hotelillo de 2 francos, pues me quedo en un buen lugar, ¿no? Donde pueda dormir a mis anchas. Y a raíz también vemos que le pasa esto que le llama Andreas milagros, ¿no? Que a raíz de esos 200 francos y de quedarse a dormir y comer bien, al día siguiente en uno de los lugares donde va a comer, no sé si por esa seguridad que ya mostraba Andreas al adquirir dinero, otro hombre que lo ve le dice: oiga, usted se ve confiable, yo necesito a alguien que me mueva unos muebles, me ayuda. Entonces ya consiguió trabajo. En cambio, ustedes escuchan, ¿cuántos de nosotros hemos estado esperando de nos rasuramos, nos ponemos la corbata, hasta los amuletos, limpiamos los zapatos y amuletos de la abuelita para ver si nos dan trabajo, vamos a la entrevista pactada y todo, y ni nos pelan, ¿no? En cambio, este Andreas, pues es un milagro, ¿no? Llega, entra a comer y alguien le ofrece trabajo. Y él incluso hasta se siente todavía caballero y dice: oiga, yo invito a la siguiente ronda. Cuando uno tiene dinero, pues así se siente, ¿no? Entonces, pues así son las cosas. Y bueno, con este comentario vamos a mandar a canción y en un momento continuamos. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure. Them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up. Ya regresamos, acabamos de escuchar la canción Between the Bars de el cantante el desaparecido cantante Elliot Smith. Y bueno, ya para cerrar un poco este podcast, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo creo que ya pasaremos Enigma, quisiera que mandaras al siguiente audio. A mí siempre me ha chiflado lo de romper la cuarta pared. Entonces, bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la noche. Y bueno, después de escuchar la clasificación de películas por el Caballero de la Oscuridad Digital, quisiera que nos dieran su calificación. Rod, ¿cuántas Rikimamis? Yo le doy 2.5 Rikimamis, porque obviamente la película quedó muy corta al libro. Yo hubiera sido bastante feliz solamente haberme quedado con el libro. Pero ¿qué es lo bueno de la película? Obviamente el actor que sale interpretando a este Andreas Karkat. También obviamente, sobre todo, lo que no me gustó fue que no puedes interpretar o no se puede pasar de un cine, de un lenguaje cinematográfico a un lenguaje literario, sobre todo en la psicología de los personajes. No se logra llevar a cabo, por eso le doy 2.5 Rikimamis. Pues sí, eso que comentas de que hay que primero leer la novela porque no se puede llevar al cine, es lo que nos comenta vía redes sociales Mafalda, que ella vio la película y no le gustó. No sé si es porque tenga problemas con los alcohólicos o que de plano si haya hecho falta, como ya lo mencionó Rod, leer primero la novela y luego ver la película, cosa que les recomendamos. Yo en mi caso le doy también una baja calificación, 3 Rikimamis, y solo porque la edición está bien, la fotografía pues no está del todo mal, y el guión pues es un guión estupendo, aunque siento que va muy lenta y que hay unas escenas en donde podía explotar este erotismo, estas escenas de cama, y no lo hace. Jorge, ¿cuántas Rikimamis y por qué? Bueno, yo siempre soy benévolo, le voy a dar 4 Rikimamis. La razón es, la novela me fascinó y no le doy 5 Rikimamis nomás porque al yo leer la novela me la imaginé de una forma tan sorprendente que no se logró en la película. Básicamente yo me la imaginé mucho mejor de como aparece en el film, sobre todo escenas clave como cuando él va a comprar la cartera y la chica, la vendedora, sube las escaleras, una escena muy fetichista, muy tipo Buñuel, o cuando conoce a la bailarina de Cannes, a Gaby, y que es a quien yo le doy las 5 Rikimamis, a Sandrine Dumas, creo, esa actriz, cuando esa pantomima de estar en la cama y revolverse en ella y buscar el libro y hacérsela interesante cuando él llega y cómo le enseña la pierna y todo eso es, para mí es lo por lo que le doy las 4 Rikimamis. Y bueno, no sé qué más quieran agregar. Sí, Enigma, aunque me comentas que no viste la película ni has leído el libro, por lo que hemos comentado, ¿te interesaría leerla? ¿Se te hizo interesante o crees que hubo necesidad de contar más para que nuestros escuchas se interesaran? Bueno, un libro siempre va a ser muy enriquecedor, así que obviamente, claro que lo voy a leer. Voy a ponerme ahora sí que en contacto con ustedes para checar lo que es bien la editorial y todo esto. La película, pues sí, quizás la pueda obviar porque me interesaría primero leer el libro, aunque pues sí, lo que viene siendo un poco de arte y visual, pues no está de más el verlo, así que para próximos podcasts pues les comentaré qué opino al respecto, pero sí, aunque no haya leído el libro, pues le daré 4 Rikimamis porque un libro siempre es muy bueno el elogiarlo, y les dejaré pendiente pues mi puntuación con respecto a la película. Y bueno, ahora sí, vámonos directo a las recomendaciones de este podcast. Yo en mi caso les voy a hablar de un cómic que a mi parecer no deja nada que desear, incluso puede competir contra los fans de Walking Dead. Es un buen texto que va en el mismo género, se llama Rachel Rising, el dibujante o autor es Terry Moore. ¿Y pues de qué trata Rachel Rising? Pues ahorita en los dos números publicados por Editorial Kamite podemos ver al personaje de Rachel, no recuerdo el apellido en este momento, bueno, de Rachel, que despierta después de que le sucedió algo extraño, ¿no? Fue enterrada viva, y así es como empieza el relato de este cómic. Fue enterrada viva, despierta, y ahora lo que tiene que hacer es investigar quién trató de matarla. Algo que vemos en este cómic es que trata el tema de los zombies o de los no muertos o muertos vivientes de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Todos esperamos a esos zombies que no tienen pensamiento, que no tienen libre albedrío o coordinan sus actos, pero en este cómic vemos que se maneja muy bien. Y bueno, el precio no se los había dicho, aquí en la edición mexicana en Editorial Kamite lo encontramos en $30, lo pueden adquirir en cualquier puesto de periódicos o de revistas, y es un buen cómic para los que son fan del terror. El arte es muy bueno, aunque es monocromo en blanco y negro, pero el artista es muy buen dibujante. De hecho, ya se darán cuenta cuando lo chequen, vamos a postear algunas imágenes del cómic, y espero les guste, sobre todo a todos los fans del horror y ciencia ficción. Y bueno, en mi caso yo les voy a recomendar la novela gráfica Sin City. Bueno, es una serie de novelas, en este caso el segundo tomo, titulado Una dama por la que mataría, del autor Frank Miller, escritor y dibujante. Se las recomiendo porque acaba de reimprimirse. Hace años Editorial Beat la había sacado en dos tomos. En esta ocasión Kamite la saca en un solo tomo tamaño libro de poco más de 200 páginas, un precio de $200 en un, como les digo, en un único tomo. La historia, el dibujo son excelentes. Quizás nos hacen echar en falta a ese gran Frank Miller de los 90s, 80s y 90s. Actualmente no tiene el nivel. Quizás lo mejor que podemos esperar de Miller en la actualidad es que junto con Robert Rodríguez está por estrenar la secuela de Sin City, precisamente titulada Una dama por la que mataría. La historia es el fotógrafo Dwight McCarthy inicia la historia de que está espiando a un tipo que le está poniendo un cuatro porque la esposa le encarga que lo vigile porque le está poniendo el cuerno. Él toma fotografías que lo comprometan para pagar más dinero en el divorcio. A partir de ahí se encuentra con un viejo amor, la señora Valor, de esta mujer despampanante que resulta ser una nalgas miadas. Y pues lean el cómic y vean la película, no van a estar defraudados. Aparte, en la película va a salir de nuevo nuestro ídolo Mickey Rourke como Marv. Y bueno, Rod, ¿qué nos vas a recomendar? Yo les voy a recomendar obviamente el libro que ya platicamos tantas veces de la leyenda del Santo Bebedor, y solamente les voy a recomendar que hay dos opciones para comprarlo: una en Editorial Anagrama, la colección Narrativas, que sale en $208, o sea, sale muy cara, pero hay otra editorial bastante barata que se llama algo como Books Network, algo así, que sale entre 80 a 100 pesos. Entonces la recomendación sería esa novelita, son 80 a 90 páginas, dependiendo de la editorial que ustedes elijan, y pues adelante a seguir leyendo. Y me quedo con la frase de Joseph Roth acerca de sobre lo que él es: así soy realmente, maligno, borracho, pero lúcido. Joseph Roth. Muchos quisiéramos ser alcohólicos lúcidos, que es una tarea difícil, pero se puede lograr. Lo que no les dijo Roth es que Roth, el autor, no nuestro compañero de podcast, Joseph Roth, escribe esas palabras a propósito de un dibujo, de un retrato que le hace un amigo. Esa ilustración se las vamos a postear en el podcast y van a ver a qué se refiere Roth, la traducción, el nombre del autor. Y bueno, les decía las opciones para comprar el libro. Si no tienen en este momento el dinero o no lo encuentran, vamos a facilitárselos en PDF para que lo puedan leer. Les digo, en una hora se leen el texto. ¿Tu recomendación, Enigma? Ah, bueno, pues yo les voy a recomendar pues muchas cosas de lo que viene siendo la ciencia ficción. En este caso les voy a recomendar lo que es una serie que se está transmitiendo actualmente, la cual se llama Continuum, con la actriz Rachel Nichols, perdón, se me trabó la lengua, la cual interpreta a una agente, la agente Cameron. Y básicamente esta serie trata de que es una, pues llamémosle, policía futurista, ¿verdad?, del año 2077, la cual viaja en el tiempo a nuestro nuestro tiempo presente, y pues se desatan una serie de eventos los cuales pues pueden alterar su futuro, ¿no? Entonces su misión es restaurar estas anomalías y pues llegar a su futuro, dejando pues inmaculado todos los eventos que provocaron este viaje en el tiempo. La verdad es una serie pues de ciencia ficción, un poco de lo que viene siendo pues algo de anarquía, y se la recomiendo para aquellos que pues les gusta mucho la serie sin internet, pues visítenla, la serie Continuum, y esa sería mi recomendación. Ya para terminar, solo quiero concluir con esta frase de del libro, que no les digo en qué parte viene, pero para terminar el podcast, denos Dios a todos, nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.